Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros en este noticiario de Zona Cultura, un programa que se retransmite a través de la señal de 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy les motivamos, les invitamos a que usted también sea parte de este espacio. Recuerde que a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana tenemos el segmento de contacto ciudadano para que usted haga uso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Llamar 2229-66 y compartir con nosotros esa información, así como también puede hacerlo a nuestra línea celular 096-10-00-210. Eso precisamente son los números a los que usted puede llamar el día de hoy para que pueda compartir la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Usted es actor, gestor cultural, ya sabe, aquí tiene su espacio en el noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión en lo que va del año número 80. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 7 grados. ¿Cómo ha bajado? Un poco más frío que el día de ayer. Está parcialmente nublado Quito y hay probabilidad de lluvia en un 30%. Hoy vamos a ver por lo menos al astro rey en horas de la mañana, según estos datos que tenemos el día de hoy para ofrecerles a ustedes. Bueno, Darío Males sigue de vacaciones y hoy, como siempre, nos está acompañando nuestro compañero Alex Mora. ¿Qué tal, Laurita? Buenos días. Un saludo cordial para todos quienes nos siguen ya en los 100.9 en FM y en 940 en amplitud modulada. Estamos ya acá en su noticiario Zona Cultura. Hoy, el pico y placa, mucha atención para los dígitos terminados en 7 y 8. Arrancó ya hace pocos minutos, ustedes lo saben, el horario en la mañana a partir de las 7 hasta las 9 horas con 30 minutos, el perímetro por el cual usted ya no puede circular, en el sur en la avenida Mariscal Sucre, en la avenida Morán Valverde y acá en el perímetro de la avenida Simón Bolívar y en el sector norte en la avenida Diego de Vázquez. El horario de restricción para la tarde desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30 minutos. Nos dan varias recomendaciones la gente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, sobre todo en cuanto al tema de la velocidad y el manejar responsablemente, sobre todo cuando se tiene a los ciclistas a un lado, porque recordamos, Laurita, que hay muchas personas, estudiantes y gente que va a sus trabajos y se dirigen utilizando su bicicleta. Así es, y como siempre, Alex, hay que invitar también al peatón. Utilicemos los pasos peatonales, esas rayitas que están en la calle, no nos crucemos por cualquier parte. Eso significará que si usted cruza por la línea cebras, quienes están conduciendo un vehículo, pues tienen que hacer un pare, es decir, hasta aquí, para que usted pueda transitar libremente por las calles de la ciudad. Vamos a ver qué nos tiene AMT, Alex. Nos dice Mariscal Sucre y Abdón Calderón en el sector de San Roque, se visualiza tráfico fluido en los dos sentidos, contraflujo activado. En el sur norte, nuestro personal también trabajando, nos dice, en las terminales terrestres, verificando el correcto funcionamiento de las unidades y también de quienes son los expertos en el volante, porque recordamos que se viene también ya la próxima semana un feriado y la gente empieza a salir de viaje tanto los días jueves y viernes para el fin de semana, Alberta. Así es, ya nos vamos preparando de a poco. Lo que también la MT recomienda es, les desea a todos un feliz jueves y la invitación es que salga con tiempo de su casa y respete los límites de velocidad. Vamos a ver qué tiene en su página EQ911 Quito. A esta hora le informamos que todas las vías se encuentran completamente habilitadas de acuerdo al último reporte de la Policía del Ecuador y Riesgos Ecuador también. Habilitadas las vías para que usted siempre pues tome las precauciones necesarias. EQ91 Ibarra también manifiesta que están 100% habilitadas las vías, hay que respetar los límites de velocidad. Vamos a ver, por acá también se ha compartido EQ911 Riobamba, quienes informan también que el estado vial de la provincia de Chimborazo están completamente habilitadas. EQ911 Loja. La invitación es a conducir con precaución, en casa le esperan y las vías de la provincia se encuentran habilitadas, todo lo que tiene que ver con la vía hacia Zamora, Chinchipe. Por acá, Babahoyo, antes de viajar, conozca el estado vial y las vías están totalmente habilitadas. En las imágenes se puede ver que las vías están totalmente despejadas. Y bueno, con esto, mis estimados amigos, nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, después de indicarles que también en Puerto Viejo están muy bien las vías. Aeropuerto Mariscal Sucre, hace 39 minutos, operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones, mis estimados amigos, eso es importante. Qué bueno que las vías estén de esta forma, muy buenas, habilitadas, solamente depende de nosotros, aquellos que están conduciendo, por favor, hacerlo con sumo cuidado, no utilice el teléfono celular mientras conduce, ponga su cinturón de seguridad, respete los límites de velocidad y cuando usted vaya a de un vehículo también respete, no se acerque mucho para que no hayan esas colisiones que saben haber. ¿Tienes algo más? Sí, nos dice la cuenta de Bomberos Quito, prevención en las lluvias. En Quito estamos viviendo en las tardes una época lluviosa. Planifique su tiempo de movilización. Recordamos que la lluvia provoca demoras en el tránsito y eso es precisamente lo que nos había ocurrido ayer, también en el tema de nuestros invitados, Laurita. Claro, nos llegaron atrasados. Esperemos que ahora madruguen un poquito más y con esto vamos a conocer cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos lo que vamos a tener aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias a nuestros compañeros que están ya atentos en controles, nuestro compañero Diego Salazar y Fernando Torres. En Zona Cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio aperturó la convocatoria para el Festival de Artes Vivas de Loja, versión 2018. Taller sobre inventarios patrimoniales se realizará el jueves el día de hoy en La Tacunga. El Ministerio del Ambiente concreta acuerdos ambientales con la Mancomunidad del Norte. El Ministerio del Ambiente igualmente realiza el evento Diálogos Intersectorial sobre las contribuciones del sector productivo a la biodiversidad amazónica. Señorita María, película de Rubén Mendoza, se presentó anoche en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y se firmó convenio de cooperación cultural entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Brasil. Grabación de la obra teatro comedia Cyrano de Bergerac se proyecta hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Esculturas en Metal se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi. Un festival de danza costeña se desarrolla hoy en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Y Zabalita cuenta su historia desde el teatro en la última obra de Alfredo Espinosa Cordero. Y en nuestro espacio de entrevistas, desde las 8 de la mañana nos acompañará Dairi Sánchez. Ella es cineasta, hablaremos sobre el Congreso Latinoamericano de Documentalismo, Cine y Fotografía, denominado Realitat. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. También estará con nosotros Josy Cáceres de la Compañía Nacional de Danza. Ella estará aquí para contarnos sobre la obra Pies sobre el Agua. Y finalmente estaremos junto a Edison Piñeiro. Viene a tratar el tema del primer pasillo encontrado en nuestro país y el apoyo que recibe de los institutos y entidades dedicadas al arte. Y con esto, mis amigos y mis amigas, cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, le invitamos a que siga conectado en 100.9 FM, 940 AM, en la página www.casadelacultura.gov.es. Ahí también nos puede usted mirar y escuchar todo lo que estamos nosotros realizando aquí en cabina, en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, un noticiario que se genera en Quito, Ecuador, en La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Ecuador insular. La mañana del miércoles, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, encabezado por el ministro Raúl Pérez Torres, la viceministra Andrea Nina y Roberto Sánchez, director artístico, presentaron la convocatoria para artistas nacionales al Festival de Artes Vivas Loja 2018. Este evento se desarrollará del 15 al 25 de noviembre. Las postulaciones, evaluaciones y publicaciones, se lo contamos a continuación para que usted pueda ya alistar todo y pueda participar en este festival. Buscando superar el éxito de la edición 2017 del Festival Internacional de Artes Vivas de la ciudad de Loja, ayer en rueda de prensa, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó la convocatoria a los artistas, grupos nacionales y todos los involucrados en el arte a presentar propuestas y trabajos para este tercer festival. Como estadísticas del 2017, dejó más de 545.000 asistentes, un turismo global en su entorno y demostrando así un gran respaldo ciudadano. Las propuestas que se presentan van en cuanto a temas como artes vivas, teatro, danza, música, performance, circo y otras expresiones. Se desarrollan además inter y multidisciplinarias, etc. Para postularse, el trámite se lo realiza en línea. Usted puede visitar las páginas www.festivaldeloja.com y www.culturaypatrimonio.gov.es. La convocatoria estará abierta desde el 4 de mayo hasta el 15 de junio. La selección concluye el 4 de julio, mientras que la publicación de resultados está prevista para el 10 de julio. ¿Cómo se elige el tema favorecido? Se promoverá un equilibrio entre propuestas de espectáculos, grupos o artistas con trayectoria y emergentes. Variedad de propuestas para lugares convencionales, no convencionales y espacios, géneros, estilos, lenguajes y públicos. Hay que destacar que este festival no discrimina ni distingue a ninguna persona o grupo en particular. Están invitados todos los artistas, colectivos, personas mayores de edad y extranjeros residentes por más de 5 años con experiencia en el arte. Zona Cultura acompañó el evento. Desde la sede del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ministro Raúl Pérez Torres abrió oficialmente la convocatoria e informó sobre la integración de un comité curatorial que se encargará de la selección de los artistas que participan en el festival. Hemos conformado un comité curatorial diverso y cuyos miembros cuentan con una trayectoria incuestionable en la práctica, gestión, desarrollo de las artes vivas del Ecuador, todos conocidos. El comité que se conformó tras un proceso está integrado por Pilar Aranda, Víctor Hugo Gallegos y Luis Cáceres. Detallamos el perfil que tiene cada integrante. El comité curatorial está formado por Pilar Aranda, actriz, directora actoral, profesora de actuación, nominada al Ariel como mejor actriz de reparto en la película Como agua para el chocolate. Otro es Víctor Hugo Gallegos, director, actor y docente con más de 40 años de trayectoria. Y por último, Luis Augusto Cáceres, actor, director, investigador teatral y mimo, licenciado en artes, especializado en actuación teatral. En comparación con el año 2016, la última edición rompió todas las expectativas y fue la consecución de un arduo trabajo en conjunto. Cumplimos cumplimos nuestra promesa de consolidar en el país a Loja como un destino cultural. El país entero durante 10 días ha tenido una intensa fiesta del arte y la cultura con más de 1.500 artistas en plazas, parques, teatros de Loja. Hubo 15 millones de retribución económica, una intensa promoción de esta ciudad en Perú, en Colombia, el doble de asistencia de lo registrado en el 2016. Por su parte, Roberto Sánchez, director artístico del festival, detalló cómo fue la selección del comité curatorial en cuanto al perfil de cada uno. A estas postulaciones se hizo un juzgamiento, una calificación técnica, de acuerdo a parámetros que implicaban su trayectoria académica, tanto como profesor, digamos, y con su formación, formal y no formal, siempre considerando esas posibilidades. Se consideró su trayectoria como gestores culturales, su trayectoria en gestión y su trayectoria artística en sí misma, que es evidentemente muy importante, ¿no? En esta nueva edición, el Festival de Artes Vivas de Loja busca ser un espacio de promoción, visibilización, circulación, reconocimiento e internacionalización de la creación escénica de artes vivas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16. Bueno, nosotros al inicio del programa les habíamos anunciado que había neblina de forma parcial. Sin embargo, acá la MT hace 4 minutos publica que sobre el redondel del ciclista se registra neblina espesa. Hacen la invitación para que usted reduzca la velocidad, mis estimados amigos, para no tener novedades durante el día de hoy. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Con el fin de motivar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, CAR, para que presenten proyectos al Banco de Desarrollo del Ecuador y así fomentar la articulación interinstitucional en el territorio, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto de Patrimonio Cultural y el Consejo de Competencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas organizan el taller de fortalecimiento para la presentación de proyectos para levantamiento y actualización de inventarios patrimoniales. Este evento está dirigido a las autoridades, directores, coordinadores y funcionarios técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de la Zona 2 y Zona 3 de planificación. El taller se realizará el día de hoy, jueves 26 de abril de este año, y dará inicio a las 8:30 hasta las 3 de la tarde en el Salón de la Ciudad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Tacunga, que está ubicado en las calles Sánchez de Orellana y Ramírez Pita de la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. El Banco de Desarrollo del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas suscribieron el convenio para la entrega de recursos a favor de los gobiernos autónomos descentralizados municipales con el objeto de establecer el esquema a través del cual el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Finanzas, realizará las acciones conducentes para el cumplimiento del pago de los recursos a favor de los GAT municipales del país referente a la competencia exclusiva para preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón. Fuente: Ministerio de Cultura. Seguimos. En el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito el pasado 21 de febrero del 2018 entre el Ministerio del Ambiente y la Mancomunidad del Norte del Ecuador, conformada por las prefecturas de Imbabura, Carchi, Sucumbío y Esmeraldas, el equipo técnico del Ministerio del Ambiente, MAE, y la Coordinación Zonal 1, bajo el liderazgo de María Eulalia Pozo, viceministra del Ambiente, el día de hoy se lleva a cabo un diálogo abierto con todos los involucrados con el objetivo de concretar y establecer acuerdos que permitan mejorar la gestión ambiental y generen un desarrollo más productivo para este sector. El trabajo de la mancomunidad se encarna en tres ejes fundamentales: ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, biocomercio, bioeconomía y producción sostenible y educación ambiental participativa para la conservación de la biodiversidad. Durante la reunión se consideraron temas de interés nacional como las concesiones de minería en el sector, contaminación ambiental, entre otras. Además, se planteó la necesidad de realizar un taller para analizar a profundidad las necesidades ambientales y definir las competencias de las diferentes instituciones involucradas. Al respecto, la viceministra enfatizó que se mantendrá un diálogo permanente con la Mancomunidad del Norte para socializar el reglamento al Código Orgánico Ambiental, reglamentación que garantiza el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho que la Constitución ecuatoriana confiere a la naturaleza. El Ministerio del Ambiente, comprometido con sumar esfuerzos y tomar acciones inmediatas que combatan las problemáticas ambientales, se comprometió en tener un acercamiento al Ministerio de Minería para que realice un taller de socialización sobre la situación minera. También se recibirán las iniciativas enfocadas al cambio climático presentadas por la Mancomunidad. Por último, se planteará la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, dentro de la cual está la conformación de comités locales de educación ambiental por provincia. Fuente: Ministerio del Ambiente. Seguimos, tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos, vamos con más información. Con el objetivo de dar cumplimiento a las notas internacionales en temas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad de áreas protegidas amazónicas, el Ministerio del Ambiente realiza un evento denominado Diálogo Interseccional sobre las contribuciones del sector productivo a la biodiversidad amazónica. Diálogos como este que se vienen desarrollando ayer y el día de hoy desde las 8 de la mañana en el Swiss Hotel de esta ciudad buscan evidenciar la interrelación positiva entre la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas amazónicas y la productividad, así como identificar acciones de los sectores y su contribución en términos de inversión, producción sostenible y generación de bienestar en las poblaciones locales. El encuentro se da en el marco del proyecto Integración de las Áreas Protegidas Bioamazónicas de la Visión Amazónica, cuyo fin es generar herramientas para la integración de los sistemas de áreas protegidas en la región con el financiamiento de la Unión Europea e implementando conjuntamente con la FAO, Red Parques y ONU Medio Ambiente. Este evento cuenta con la presencia de Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, y delegados de los sectores gubernamentales de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Guayana y Venezuela. Fuente: Ministerio del Ambiente. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24, y nos vamos a quedar con las novedades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no solamente de la sede, sino a nivel nacional. Esta semana la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presentó el ciclo de cine Memoria y Resistencia, un homenaje a la CEDO, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Se presentó la tarde de ayer la película Señorita María, La Falda de la Montaña, una mujer transgénero que se esconde en las montañas de Colombia, film de Rubén Mendoza. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Dentro de los actos por la conmemoración de la CEDU, Comisión Ecuménica para los Derechos Humanos, la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora Vaivén presentaron la noche de ayer el documental del colombiano Rubén Mendoza, denominado Señorita María, la falda de la montaña. A partir de las 17 horas, el público pudo disfrutar de esta película en conmemoración de los 40 años de lucha que tiene la organización CEDU, dirigida por la hermana Elsie Monge. Posterior a la producción, se desarrolló un conversatorio con la temática Representaciones de lo transgénero, junto a Gabriel Esteban, activista trans y además antropólogo visual. Este documental narra el increíble hallazgo de una mujer transgénero escondida en las montañas de Colombia. Señorita María, la falda de la montaña. Si hablamos de Boabita, es un pueblo campesino conservador y católico. Incrustado en los Andes y detenido en el tiempo, entre las faldas de su montaña, vive la señorita María Luisa. Tiene 45 años y nació siendo niño. Parecía ser una vida sumisa entre los conflictos de género e identidad, pero esconde una terrible historia familiar, adobada con odio desde sus más profundas raíces y un chivo expiatorio que es la denominada señorita. Los caminos para soportar un mundo que no ha hecho sino que despreciarla por razones ajenas a su vida y a su familia, de las que más bien ella se considera una víctima. La señorita es fuerte como una espiga de trigo, a lo que los terremotos no le hacen ni cosquillas, y aunque todas sus tristezas juntas estén, no hay una tan vigorosa como para agotar sus lágrimas. En este documental, la señorita María Luisa Fuentes Burgos es la que creció siendo hombre, pero sintiéndose mujer en una ciudad cosmopolita, relajada e indiferente. Mendoza entabla conversaciones con ella y logra hacerla hablar, a veces a regañadientes y en otras de una manera más relajada. La riqueza de este documental está en su expresividad. Este personaje luce tan masculino, muy moreno, con una frente protuberante, una nariz grande y una quijada que representa. Pero esta misma dice cosas inocentes con gestos de mujer. Es jovencita, saltarina y con una voz aguda. Hay algo casi infantil en la forma de expresarse del personaje. La película le sigue la cuerda. Se hacen preguntas, por ejemplo, como su gusto por las faldas. La Santísima Virgen nunca usó pantalón. Sobre su belleza, le menciona, así será una jeroz que tiene un medio bregar a arriesgarse para su Dios y la humanidad. Y sobre los recuerdos, la mujer dice que lo crió. Ella no decía a nadie que era un niño, pero se sentía una niña. Los premios que ha recibido esta película: Suanta Club a Mejor Director de la Semana de Crítica en el Festival de Cine Locarno. Y de esta manera, el público pudo disfrutar durante 3 días del ciclo de cine Memoria y Resistencia por los Derechos Humanos. Este día viernes, no se pierda a partir de las 17 horas, Manos de Mujeres, de Marta Gómez, La Consulta Inconsulta, de Tania Laurini, El Testigo que No Estuvo, Boletín y Elegía, Tema de la Mega Minería, de Johnny Hidalgo, ¿Quién Mató a José Tendenza?, de Etza Nantu, y Berta No Murió, de Sam Vidal, un estreno internacional, película de Honduras. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 28 minutos, 7 y 28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos separamos por un instante y ya regresamos. Recuerde que usted puede comunicarse ya a partir de estos minutos al 2220-966, 2220-966 o al 096-1000-210 y comparta con nosotros esas actividades culturales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta: Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque, Quórum del Paseo San Francisco y Almacenes Ricci. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro. Novela, cuento, poesía y ensayo de los mejores escritores ecuatorianos. Los libros están a su disposición en la librería de la Casa de la Cultura, con el 50% de descuento. Del 23 al 27 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Venga y celebre con nosotros el Día Internacional del Libro. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos del 21 al 31 de mayo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Fundación Armonía presenta Madame Butterfly, una de las óperas más perdurables y elogiadas. Conmovedora obra del maestro Puccini, relata la historia de una joven geisha que entrega su corazón a un oficial estadounidense con un desenlace apasionante. Vívela en Casa de la Música. Únicas funciones 3 y 5 de mayo, 19:30. Compra ya tus entradas en www.buenplan.com.es y cafeterías Galetti, con el gentil auspicio de Todo Banco, Uribe Sharkov, Trident, TV Cable, Embajada de Japón, Udla, Kicentro Shopping, Agua H2 Home, Numbers, Saito, Radio Sucesos, Cafeterías Galetti, Tito Curbus, Oscar García, Nueva Publicidad y Musilat. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El embajador de Brasil, Carlos Alfredo Lazari, quien vino acompañado por Renato Faria, consejero de la embajada, y de Sonia Paredes, del sector cultural y de prensa, vinieron para la reanudación de firma del convenio de cooperación que mantienen las dos instituciones. Sostuvieron ayer una reunión en el despacho del presidente Camilo Restrepo Guzmán, con el fin de acordar políticas comunes para organizar varias actividades. El martes 24 de abril, en el despacho de la Presidencia, se firmó un convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, representada por una parte por Camilo Restrepo Guzmán, y por otro lado el embajador de Brasil, Carlos Alfredo Lazari, que entre otros puntos decidieron continuar con las actividades que estipula dicho documento, que se mantiene desde hace varios años. Pero esta ocasión decidieron trabajar sobre 5 puntos esenciales: dramaturgia, cine, literatura, televisión digital. Además, presentar la tercera edición del diccionario de folclore de Ecuador, del escritor brasileño Pablo Carvalho Neto, con un contenido audiovisual. Al respecto nos habla el embajador de Brasil. Nosotros hemos reanudado una y reforzado una cooperación y un intercambio que ya tenemos con la Casa de la Cultura desde siempre, desde su fundación. Con el presidente lo que vinimos es formalizar eso a través de un convenio, en el cual es un convenio marco, un convenio amplio, que permite justamente avanzar en todo lo que es cooperación, y cooperación en que se trabaja en los intereses de la Casa de la Cultura y los intereses de la Embajada de Brasil y del Instituto Brasileño Ecuatoriano de Cultura. Los puntos tratados fueron, exploramos 5 o 6 posibilidades de cooperación. Una de ellas es en la parte de dramaturgia, seguir con la cooperación en la área del cine, también en el área de la literatura, y específicamente hemos conversado sobre la cooperación en materia de TV digital y producción de contenidos. Y por último, pero no menos importante, la cuestión de poner en valor el folclore ecuatoriano, que ha sido tratado por un autor brasileño, Paulo Carvalho Neto, que editó junto con la Casa de la Cultura desde muchos años el Diccionario de Folclore de Ecuador. Entonces, nuestra idea es no solamente ayudar en la tercera edición de esa obra, pero también ver la posibilidad de darle contenido audiovisual y hacer de eso una obra viva en la Internet. Es importante recordar que este convenio para la difusión y cooperación cultural entre las dos instituciones tiene como objeto acordar políticas comunes, aunar recursos de toda índole y acciones que permitan planificar y ejecutar actividades en función de fines y objetivos de cada una de las partes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, muy buenos días. Tenemos ya el primer contacto ciudadano. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Me saluda María Fernanda Argoti. Soy la presidenta de la Fundación Cultural Armonía. Qué gusto saludarlo. Usted tiene información que compartir con la audiencia. Adelante. Buenos días con todos, señores escuchas. Por favor, quisiera invitarles para la próxima semana a la presentación de la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Será presentado el día 3 y 5 de mayo a las 19:30 en la Casa de la Música. Las entradas están ya a la venta en la Casa de la Música, en Galetti y en Buen Plan. Bueno, ¿y el costo, si nos puedes ayudar, María Fernanda? Claro, hemos dividido la sala grande de la Casa de la Música en tres secciones. Tenemos una parte de $20, de $30 y de $40. 20, 30 y $40. ¿Cuántos personajes estarán en escena? Estaremos más de 50 personas en escena. Tenemos a cantantes, tenemos iluminación, tenemos mapping, tenemos sonido, vamos a tener el acompañamiento de un quinteto de cuerdas y el piano, que estará dirigida a la parte musical por la maestra Shinatsu Maeda, quien también va a tocar el piano. En cuanto al repertorio, La ópera es una ópera que se llama Madame Butterfly, del maestro Giacomo Puccini, que trata de la historia de una geisha que se enamora de un marino estadounidense. Él viene, la conquista, luego se va, después de 3 años, ella tiene un bebé. Él regresa sin saber que tiene el bebé, pero él regresa con una esposa norteamericana. Entonces, a su regreso, ella se desilusiona porque él viene a decirle que está casado con esta mujer y decide llevarse al niño. Entonces, en este dolor, que ella era una mujer muy enamorada, pues decide quitarse la vida. Esta es la trama, en resumen, de lo que podrán ver el 3 y el 5 en la Casa de la Música. Bueno, mi estimada María Fernanda, ayer tuvimos la oportunidad de que se nos haga llegar 2 pases. Bueno, nos dijeron que en el transcurso del día llegan. Por lo pronto tenemos ya una persona que llamó al 2229-66, que ya se le ha asignado ese pase. Aún queda pendiente uno más para que las personas puedan llamar en este instante. La primera llamada, 2229-66, dejan los nombres y pueden hacerse acreedores a este paso para que puedan participar de esta obra de Madame Butterfly que nos está invitando en esta mañana María Fernanda Argoti. Así es, tendrán los 2 pases. Qué bueno que ya haya un ganador y pues la otra persona que esté interesada puede llamar ahora para tener su pase. Estos pases serán para el preestreno, para el día 1 de mayo, a igual a las 19:30 en la Casa de la Música. Bueno, queremos agradecer la participación entonces a usted y le deseamos éxito en su jornada. Muchísimas gracias, Laura, por la acogida. Un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. la grabación de la puesta en escena del clásico de la dramaturgia mundial, Cyrano de Bergerac, interpretado por el reconocido colectivo La Comedia Francesa, se proyectará hoy en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. En la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se proyectará la grabación de la obra de teatro comedia Cyrano de Bergerac, interpretada por el colectivo La Comedia Francesa, hoy a las 18:30. La entrada es libre. Cristina Moreno, programadora de la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de esta cinta. Esto es un evento que se enmarca en lo que es cine-teatro, Cyrano de Bergerac. Esto es organizado por la Alianza Francesa y la Cinemateca. Por lo general hemos presentado funciones una vez al mes. Esto es una obra de teatro filmada. En esta ocasión esta obra, Cyrano de Bergerac, es un espadachín muy ingenioso. Él está enamorado de su prima Roxana y surgen una serie de situaciones un tanto jocosas entre todo su ritual de cortejo por parte de Cyrano. Esta es una obra de Edmond Rostand, pero este cine-teatro, esta obra fílmica, es dirigida por Denis Podalides, es francés la obra, del año 2017. El tiempo de duración de la obra es de 3 horas. Esta obra de teatro-comedia del dramaturgo francés Edmond Rostand está basada en la vida de Cyrano de Bergerac, quien fue un poeta, dramaturgo y pensador francés del siglo XVII, contemporáneo de Beaulieu y Molière. Como intelectual, fue considerado libertino por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares. También se lo considera como uno de los precursores de la ciencia ficción. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bien, tenemos las 7:42, seguimos en su noticiario Zona Cultura. Nos vamos hasta nuestra Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. El Incos de Danza Folclórica Costeña de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos se presentarán durante un festival que por primera vez se lleva a cabo en la Casa de la Cultura, Núcleo de Guayas. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se realizará el primer festival de danza costeña denominado Corazón de Palo Santo, organizado por la Compañía de Danzas Costeñas Retrovador, el 4 de mayo y el 5 de junio próximos. La entrada para el público en general será de $3. Las agrupaciones que se presentarán son de diferentes provincias. Esmeraldas estará representada con el grupo de marimba Tierra Negra Internacional. Manabí pondrá en escena a Danza Spondylus y Los Ríos al ballet de Johnny Borja, a Danzas Babas y al grupo Palenque. Todos estos elencos cuentan con el auspicio de la Casa de la Cultura. Wilman Ordóñez, director de la Compañía de Danzas Costeñas Retrovador, señala que a más de celebrar el Día Internacional de la Danza, el festival rendirá homenaje a 3 personajes fallecidos, el antropólogo y folclorista del litoral Rodrigo Chávez González, y Jorge Aguas y Grace Ordóñez, integrantes de la Compañía de Danza Retrovador. Ordóñez, con más de 30 años de experiencia en investigación y en la danza, destaca que el objetivo de este encuentro es que la ciudadanía mire de una forma diferente el escenario de los Montubios, y añade que todavía se desconoce el proceso de la danza folclórica de Guayaquil, ya que la mayoría de productos difundidos son piezas de la sierra, y por eso las personas tienden a generalizar que una parte de la sierra es más rica en cultura danzaria que la zona costera del país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos, vamos con más información y nos vamos hasta nuestro núcleo de Zamora Chinchipe. De acuerdo al plan operativo anual y con la finalidad de crear espacios para las manifestaciones y expresiones artísticas, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Zamora Chinchipe, tiene lista la agenda de 3 eventos a desarrollarse entre 26, 27 y 28 de abril. A continuación, ampliamos la nota. Para este 26 de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe tiene previsto el Festival de la Orquídea, un espacio para el reconocimiento a los cultivadores de estas monocotiledóneas, que buscan ofrecer a los turistas un contacto directo con las especies que se producen en la provincia. Para ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, afinan detalles para el evento que iniciará a las 10 de la mañana en el Parque Lineal de Santa Elena de Zamora. Los asistentes podrán participar de las conferencias sobre producción de orquídeas. La parte musical estará a cargo del conjunto de Yapacoaba y el elenco de baile moderno de la institución. El 27 de abril se desarrolla el Festival Amazónico de la Chonta y la Culebra en la cabecera cantonal de Nangaritza y Guaitzimil. Estos dos sectores serán el escenario donde se desarrollará este evento, que dará a conocer las costumbres y vivencias de la nacionalidad shuar de la Amazonía ecuatoriana. Desde la mañana hasta la noche, propios y visitantes podrán disfrutar de la exposición turística, cultural y pictórica, cursos de oratoria, body paint, juegos ancestrales y presentación de grupos de danza de la región. Este evento es promovido por el Núcleo Provincial y Extensión Cultural de Nangaritza de la Casa de la Cultura, el Gobierno Municipal de Nangaritza, además del Gobierno Provincial, el Ministerio de Turismo y los gobiernos parroquiales de Surmi y Nuevo Paraíso. Pues estas festividades no terminan aquí. Bajo el eslogan de Fiesta de la Selva, un grupo de artistas presentarán su colectivo de artes visuales, Hoja Podrida, nombre adoptado en referencia a la serpiente, Brotocopias microphthalmos, una especie muy común en la provincia. A este festival lo han denominado Festival de las Artes Visuales y se desarrolla el 28 de abril de este año. Con el apoyo de la Casa de la Cultura, este grupo de artistas en las áreas de pintura, escultura, fotografía, diseño, gráfico y artes plásticas presentan obras de arte con material reciclado, pintura en vivo, exposición fotográfica, pictórica, escultórica y más manifestaciones de arte visual. Anabel Rodríguez, directora del Núcleo de Zamora Chinchipe, nos cuenta los detalles. Hemos estado en la conformación de un colectivo. Ese colectivo forma parte de los pintores, fotógrafos, camarógrafos, diseñadores gráficos, que gustan justamente de estas expresiones, de estas manifestaciones muy importantes. También queremos en esta ocasión, con la presentación del colectivo, hacer más bien la intervención en la zona baja del centro de Santa Elena, del Bombuscaro, por la ribera del río. Vamos a intervenir esa parte, pero con arte. Y para eso estamos, como colectivo, haciendo la limpieza, la adecuación del lugar. A esta iniciativa, que se cumplirá en el Complejo Recreacional Santa Elena de Zamora, se han sumado instituciones como la Empresa Municipal de Turismo, el Consejo Nacional Electoral, el Cuerpo de Bomberos y el Gobierno Municipal de Zamora. Ciudadano en Zona Cultura. Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y en este instante tenemos ya otro contacto ciudadano, así que muy buenos días, adelante la persona que está en el 2220-966. Ya, muy buenos días a todos los radios oyentes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Edwin Montaneda y ahorita, bueno, voy a representar ahorita a una organización nueva que acá se organiza acá en el sur de Chillogallo. ¿Cómo se llama la organización? Hatun Nanu Hatun. Nanu Hatun. Nanu Hatun, espíritu grande, en quichua, traducida. Ajá, ya. Bueno, somos una organización así, unos grupos de danza y de música que estamos acá reunidos, acá de todo el sur de Quito, ¿no? Y queremos, así estamos puestos, ¿no? Queremos tomarnos el espacio que está, no sé si ustedes conozcan, el espacio de el Parque Central de Chichel Gallo, algo muy histórico que es conocido por, en la historia, ¿no? Por la, antes del 24 de mayo, donde se sentaron las tropas ahí antes de la batalla del 24 de mayo. Ahí es el nombre tan histórico que es de Chichel Gallo. Bueno, nosotros nos queremos tomar ese espacio, que donde va a haber muchos grupos de danza, este día domingo, el 29 de abril, festejando ese histórico parque, ¿no? Y tomándonos todos ahí, esperándoles que todo el mundo se encuentre ahí. ¿Cuántos grupos de danza se concentrarán? Estamos alrededor de 6 grupos. Bueno, contamos con el grupo de música Jicara, estamos con el grupo de danza Jaguar Mashikuna, Uyani Yan, Master Company Dance, también tenemos los compañeros de Huayna Lisos y el grupo que yo represento, Indica Paoglio. ¿Ya? ¿Ustedes realizarán desde qué hora este evento? Ya, nosotros realizaremos este evento desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, antes que el taitico sol no nos queme tanto. Mi estimado Edwin, coméntanos, ¿ustedes están solicitando el espacio de los exteriores o de algo interno que se encuentra dentro de este parque? Estamos fuera del parque, o sea, como el parque es un poquito grande y es un espacio cerrado, ahí estamos dentro y fuera del parque, o sea, nos tomamos todo el parque. ¿Pretenden hacer cada qué tiempo estas jornadas? Pensamos hacerla una vez al mes. Con todo, gracias a ustedes que nos dan la apertura para a veces que nosotros seguimos promocionando y a veces que sigue creciendo esta organización. Ya, por lo pronto tienen ustedes 6 grupos que se han unido. Las personas o gestores o actores culturales que desean unirse a esa toma del parque cada mes, ¿cómo pueden hacerlo? Claro, se pueden contactar a los Facebook de nosotros, pongamos de Indica Paoglio, o el mío, de Edwin Montaneda, que estamos a cargo de la organización de esto. De Indica Paoglio. Y en el caso de Nanu Hatun. Nanu Hatun, eso digo, como somos una asociación nueva, recién la estamos creando, recién estamos medicando. Ah, todavía no tienen la página como no. Espíritu del Viento. Ajá, no, todavía no tenemos. Bueno, Edwin, queremos agradecer su participación acá en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos que nace Nanu Hatun, espíritu de grande, que de alguna forma convocan a grupos de danza para que puedan asistir hacia el parque de Chillo Gallo, donde este 29 de abril desarrollarán ya pues el primer encuentro desde las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Yupaychani, Dios le pague, y un saludo fraterno para todos. Yupaychani. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comerciantes, ciclistas, mimos y gente en común de la ciudad de Tulcán que se están preparando en culturas elaboradas en metal forman parte de una exposición que se inaugura hoy en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. En la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi se inaugurará la exposición Esculturas de Metal del artista tulcaneño Martín Boyes hoy a las 18 horas. Jorge Almeida, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, nos comenta acerca de esta exposición. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi hace la apertura de la exposición de esculturas en metal del artesano tulcaneño Martín Goyes, quien ha desarrollado esta habilidad en estos últimos años. últimos 10 años acá en nuestra ciudad y provincia del Carchi. Pues esta exposición es su tercera aquí en el núcleo, pero tiene exposiciones por fuera de la ciudad y la provincia. Este espacio de escultura se lo desarrollará en la sala Diógenes Paredes del área de museos del núcleo del Carchi. También estará matizado por el área de música y poesía con la agrupación Canto Pasto. Las esculturas están a la venta, son obras desarrolladas con buena factura, son los precios cómodos a partir de 30, 35, 40 dólares. Estarán a la venta y la exposición estará 15 días acá en el núcleo del Carchi. Martín Goyes, autor de la muestra, señala que esta exposición es el resultado de un trabajo que recicla metales para producir arte, en la que están representados personajes como los ciclistas, escritores, vendedores ambulantes y la gente común de la ciudad de Tulcán. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Zabalita, el Chulla lojano, un símil de la historia narrativa y comparativa del Chulla en nuestra ciudad, es lo que representa Zabalita. Aquí se cuenta una historia cómica y reflexiva, anécdota, presencia en situaciones variadas y un sinnúmero de historias para no dejar la atención ni un minuto. Usted podrá disfrutarlas en la Casa Teatro Mala Hierba este fin de semana. El estupendo matrimonio de Zabalita es el nombre de la obra que Alfredo Espinosa Cordero presentará durante estos días en la Casa Teatro Mala Hierba. Basada en un cuento de Alejandro Carrión Aguirre, la obra cuenta el trajinar de Zabala, quien al casarse encontrará que el matrimonio no es como él se lo imaginaba. La obra puede ser vista como una radiografía de la realidad social de nuestro país por sus aportes costumbristas y reflexiones culturales, así lo detalla el actor Espinosa. Es un cuento de Alejandro Carrión, uno de los más importantes escritores ecuatorianos, un escritor de la talla de Palacio, aunque de una escuela distinta a pesar de ser relativamente cercano en tiempo. Un tipo que tiene una maestría en el manejo del lenguaje para lo cómico, para un cierto humor negro, para cuestiones costumbristas. Tú me preguntabas hace un momento si es una comedia. Sí, es una comedia que mezcla el humor negro con el costumbrismo, ¿no? Y que trata de las relaciones de género en una época, en una ciudad, en donde la vida social, la Loja de los años 60, es muy, muy compleja y está muy apegada a las estructuras que le preceden, ¿no? A las estructuras, digamos, que surgen cuando se termina la colonia, pero que en este país, hasta los años 60, 70, todavía marcaban y regían la vida social. Al ser una obra adaptada a la Loja de los años 50 y al contar con la codirección de Héctor Caro y vestuario de Sigrid Rodríguez, el espectador podrá disfrutar de un trabajo que le dejará un sabor a risa, drama y sobre todo reflexión. Este trabajo ha sido estrenado en el pasado mes de junio en el Teatro Bolívar de Loja y ahora se encuentra en su última semana en la Casa Teatro Mala Hierba. Los horarios de presentación son este jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6:30 de la tarde. Los costos varían, $10 general, 8 estudiantes y 5 adultos mayores y personas con discapacidades. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos, 7:58, y en la Casa de la Cultura se desarrolla el Festival de Cultura Erótica 2018. Por segundo año consecutivo, Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al público mayor de 18 años al Festival de la Cultura Erótica 2018 el viernes 9 y sábado 10 de junio desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. En esta segunda edición, los organizadores están empeñados en trabajar y manejar los conceptos de respeto y tolerancia frente a los temas del erotismo y la sexualidad. UIO Festival de Cultura Erótica 2018 se convierte en un espacio necesario e indispensable para educar a nuestros jóvenes y público en general con respecto al cuidado de la salud sexual y reproductiva. Es una invitación para empresas y gremios y asociaciones relacionadas con la cultura. Un espacio de encuentro entre público, profesionales de la industria del erotismo y gestores culturales. Ecuatorianos, ecuatorianas y público en general disfrutarán de lo más novedoso en productos, servicios, espectáculos y entretenimiento. Charlas y conversatorios a cargo de destacados profesionales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Poesía, cuentos, música, fotografía, escultura, charlas educativas, conferencias, encuentros, debates, demostraciones artísticas y todo tipo de manifestación en torno a la sexualidad y al arte erótico. Les queremos contar también que dentro de la Memoria y Resistencia, este espectáculo de cine que se está desarrollando acá en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, el día viernes, hoy no tendremos cartelera, pero regresaremos el día de mañana a partir de las 17 horas con el videoclip Mano de Mujeres, letra y música de Marta Gómez. También a partir de las 17:30, La Consulta Inconsulta, un film de Tania Laurini, El Testigo que no estuvo, película ecuatoriana, Boletín y Elegía contra la Mega Minería, película de John Hidalgo, esto es un estreno nacional. ¿Quién mató a José Tendenza?, de Etzanatu, película ecuatoriana. Y finalmente, Berta no murió, de San Vinal. Y a las 19:30 se proyectará el videoclip Mano de Mujeres. Visita el día de mañana la Cinemateca y acompaña en la muestra de cine en conmemoración de los 40 años de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, dirigida por la hermana Elsie Monge. Y con esto, pues, mis amigos y mis amigas, culminamos la parte informativa del noticiario Zona Cultura. Quédese con nosotros, 100.9 y 940 AM, porque ya regresamos con nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la vez que le hacemos la invitación para que visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los museos también, donde usted puede realizar un gran recorrido aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de darse un paseo por las diferentes exposiciones que le presentamos.